Continuem el Tiana al dia, el magazín matinal de Ràdio Tiana, i ho fem amb una entrevista, i és que un 25% de la població pateix algun tipus de malaltia mental i un 1% esquizofrènia. Aquest 1% és el que la productora Alicia Produce ha dedicat al seu nou documental, i és que aquesta productora té una premissa bàsica, donar veu a aquells que menys s'escolten. Dissabte a la nit es va presentar al Festival de Sevilla un nou film sobre persones que en la majoria de casos la societat condemna a ser uns marginats. Un 1% esquizofrènia aborda amb franquesa i sense manies el temor que tenen de si mateixes les persones que pateixen una malaltia mental crònica. Aquest documental, que parteix d'una idea original de Julio Medem, està dirigit per Ion Hernández, a qui ara saludem. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy contenta con la respuesta que está teniendo este documental, que es un, se empezó como un proyecto muy pequeñito, con un carácter pues muy, muy íntimo, cercano. Y la verdad es que lo que ha pasado en Sevilla ha sido positivo y estamos un poco incluso sorprendidos porque tanto los medios como el público nos han repetido que gracias por hacer esto que es necesario. Uh-huh. Porque ¿cuál era vuestro objetivo inicial a la de comenzar con ese documental? Pues no teníamos realmente ni un objetivo concreto. Fue más que nada una iniciativa de Julio. Una persona se acercó a él, le dijo que tenía un problema con la esquizofrenia a título privado, y él dijo, le pidió ayuda, y Julio le dijo, yo puedo ayudarte por cómo soy haciendo un documental. Y como habíamos trabajado juntos en Pelota Vasca, me dijo, bueno, yo creo que ya es hora de que arranques, y me lo encargó. Teníamos una idea de hacer una cosa pues de entrevistas, pequeñita y contar. Uh-huh. Y es pequeñito, pero parece que lo que se cuenta pues llega, y eso está muy bien. Me gustaría que me explicaras cómo nace la idea de hacer este documental, pero en el sentido de otra de las vocaciones de Julio Medem, que ya descubrimos hace tiempo porque lo explica normalmente, y es la psiquiatría y esta relación con el cine que une al director de cine con el psiquiatra, ¿no? Pues mira, en el fondo Julio, a la hora de presentar el documental, lo dijo. Él es médico y luego se especializó en psiquiatría. Cuando vio a los enfermos que padecen esquizofrenia, o a la gente que padece esquizofrenia, él dijo que se dio cuenta que nunca iba a poder curarlos. Entonces, cual me dijo, hazte un documental porque yo tampoco puedo dirigirlo, pero de alguna manera él siempre está ahí, siempre le interesa este tipo de temas, siempre están en sus inquietudes, aunque él no haya ejercido de psiquiatra, no haya estado detrás del docu a nivel dirección, siempre estaba ahí de otra forma, ¿no? Con un interés manifiesto. ¿Y cómo están tratados los prejuicios que tiene la sociedad respecto a esta enfermedad, la esquizofrenia? Y me refiero concretamente pues a la imagen que se tiene de violencia con relación a los esquizofrénicos. Pues yo creo que el documental tiene una cosa estupenda, que es te acerca mucho a ti, espectador, como aparentemente ajeno a ellos. Te ponen un plano bastante igual, porque creo que están contadas las cosas y lo que ocurre de una manera muy humana. Uh-huh. Y sí que sirve para romper el prejuicio, que lo tenemos todos, que salimos de una sociedad en la que todo lo que no es perfecto, estupendo y maravilloso molesta. Yeah. Y nos llevan ahí, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo creo que esto hace una especie de contrapeso, y desde un sitio muy humano, muy honesto, y apetece, aunque es duro de ver, apetece que te cuenten esto y se agradece. La verdad es que esa ha sido la respuesta. La verdad es que un 1% de la sociedad puede parecer a priori pues muy poco, pero lo cierto es que cada día más crece el número de enfermos mentales en nuestra sociedad. ¿Crees que tiene relación con realmente cómo está estructurada actualmente nuestra sociedad y hacia dónde vamos? Pues bueno, hay una persona, yo no soy la experta, pero sí que en el documental se dice que en el siglo XXI el problema de la sociedad occidental va a ser el problema de la salud mental. Yo creo que el hombre, una vez que haya satisfecho lo básico, es la psicología, es la psique, es la mente la que empieza a llamar, la que empieza a dar guerra. Entonces sí que tenemos aspectos que estamos descuidando. Y yo creo que no lo noto, o sea, que no es una cosa de una enfermedad concreta mental, o sea, todos día a día nos enfrentamos, o sea, sí o sí, a situaciones difíciles que tienen más que ver ya con la mente que con lo básico de la vida, o sea, uh-huh. Lo básico, la sociedad occidental ya lo ha satisfecho. Ahora los problemas son más, tienen un efecto mental, entonces sí que advierten, la Organización de la Salud sí que advierte que si no se resuelven este tipo de problemas, pues no va a ser una situación fácil. Yeah. Porque estamos caminando así a nuevos retos a nivel de mejora de la humanidad, ¿no? Tanto pues eso, como de calentamiento global, que ayer estuve viendo el documental también este de Al Gore, hasta nosotros mismos, ¿no? Que como hay problemas que no son tan visibles, tan tangibles, pero son mucho más importantes y más serios de lo que han sido otros que el año pasado se manifestaban como más concretos. Y en este caso, la locura puede estar instalada en cada uno de nosotros, y me refiero a, pues, a esta vertiente de identificación y de empatía con lo que se explica en el documental, si nos sentimos lejos o cerca de aquellos que están, son protagonistas en este caso. Estamos cerquísima, eso es lo que creo que tiene bueno el documental. Al final, lo que ellos tienen son los mismos síntomas que tenemos cualquier humano, cualquier día que estés más abierto o más sensible. Lo que pasa que esta gente, pues de alguna forma no puede controlar lo que empieza a sentir, lo que empieza a intuir, y ya, y luego también ellos tienen unos delirios que son incontrolables. Todos somos susceptibles de tener delirios, y te das cuenta viendo el documental, con lo cual nos acerca muchísimo. A ellos y ellos a nosotros. O sea, que si eres un poco consciente y uno se ha mirado a sí mismo y se ha dado cuenta de cómo es, lo que te cuentan no es tan ajeno, al revés. Se puede comprender perfectamente. En este caso, el color que predomina en la película es el negro. Y no sé si la oscuridad es lo que se quiere transmitir en esta película. Pues mira, eso fue una idea. Había una idea inicial de hacer otra propuesta de a nivel de background, que es ese negro que ahora lo envuelve todo. Pero se hizo una prueba y al final nos dimos cuenta que lo sensato es eso. Y a la hora de elegir color, pues la suma de todos los colores es el blanco, ¿verdad? Pues el negro sería como la ausencia de todos. Claro. Y ahí se quedó. Pero para buscar una neutralidad, que no por intención de dar oscuridad, sino buscar algo neutro y un marco para ellos, pero no tiene el efecto de oscuro ni de algo así como tétrico. No, consideramos que era lo más apropiado. Y en este caso me gustaría preguntar, desde al principio me has dicho pues que este documental está siendo muy bien acogido, pero ¿habéis recibido pues la opinión de algún enfermo de esquizofrenia? Pues mira, yo en el pase lo que sí vinieron fueron familiares de... O sea, es muy curioso que al final todo el mundo tiene una relación mucho más directa con esta enfermedad de lo que pensamos. Y de hecho, la gente que lo vio y le llegó de una manera más concreta, pues a la salida se acerca y me dice: mira, tengo un primo que tiene este problema, no sabes qué ganas tengo de llamarle. Vino otro chico, me dijo gracias porque tengo un cuñado político con lo mismo. Entonces, no han venido directamente los que padecen, pero sí los familiares de anónimos, y son a los que más les ha llegado. Va a haber ahora un pase para todos los participantes. Y sí que mi intención es, o de parte de la productora, que esto llegue a toda la gente, sobre todo, o sea, a nivel salas, ojalá, pero sobre todo a todos los que tienen una relación directa con la enfermedad, porque creo que les va a ayudar a ellos para verse y escucharse de cerca, y a los que están cerca de ellos para entenderles más. Porque ahora mismo está planeado pues que llegue a las salas, ¿o aún no se sabe? Yo creo que se va a llegar, por lo menos en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Sevilla, yo creo que sí. Hay esa intención, y ojalá que el boca a boca, esta cosa pequeñita, al final llegue, pues eso, a donde sobre todo tiene que llegar, que es al entorno más inmediato de ellos, ¿no? Y a nosotros como sociedad, pues porque de fondo, como no estamos libres, ninguno, de que claro. nos pase, pues es un apoyo. En el plano personal, no sé si tú antes de empezar a dirigir este documental, habías estado en contacto con esta temática, no sé cómo te ha afectado después a la visión que tenías antes y la visión que tienes ahora, si también ha sido modificada. Pues a ver, yo te voy a confesar, porque mira, a estas alturas, yo antes de hacer el documental yo estaba yendo al psicólogo y a mí me aterrorizaba la idea de hacerlo. Sí. Porque sí, de repente, hombre, supongo que tiene que ver con empezar un proyecto, pero como desconozco tanto y sabía que me tenía que meter un año mínimo, pues en esta especie de mundo, y que, hombre, no es como, no, es que te asusta de alguna manera, ¿no? Pues porque sabes que vas a estar un año en algo muy serio, muy pesado. O sea, no es lo mismo hacer un documental sobre esto que hacer un documental sobre la samba brasileña. No, claro, está claro. Entonces, ya entrando ahí, me asustó. Y me dijo mi psicólogo, le dijo: joder, es una oportunidad fantástica para conocer mucho más de uno mismo, para profundizar en un montón de cosas y para fortalecer muchísimo tu psicología, porque te van a dar un montón de cosas este colectivo. Uh-huh. Ya ha sido así. Ya ha sido así. Así ha sido. Así ha sido. Entonces, pues ese ha sido un poco el antes y el después. Me siento muy contenta y la verdad es que sí que me han aportado algo. No lo podría describir con palabras concretas, pero sí que te dan algo de... Bueno, pues de, sí. Esperemos que a todos llegue, por lo menos, porque la ignorancia y los y, pues las ideas preconcebidas y todo esto es lo que hace que después pues estos enfermos psiquiátricos sufran pues la exclusión social, que es lo que hace también que después tampoco mejoren lo que deberían, ¿no? Porque estar marginados pues no les ayuda en ningún aspecto, ¿no? Correcto, es verdad, sí, es el aspecto más duro, ¿no?, con lo que luchan todas las asociaciones, es el estigma que tienen, ¿no? Uh-huh. Y cómo somos todos, pues, al final, cuesta mucho, o sea, yo siempre he dicho, antes los niños de síndrome de Down eran muy marginados, yo creo que ahora ya han encontrado un sitio mucho más digno en la sociedad, uh-huh. Y ahora yo creo que es el turno de, o sea, vamos haciendo todo poco a poco, y yo creo que ahora sí que, o sea, ahora lo necesitan ellos, o sea, la salud mental debe estar mucho más integrada y tenemos que ser mucho más amigos de algo que es nuestro, o sea, que no es de ellos, es de todos. Pues esperemos que este documental 1% esquizofrenia sea un granito de arena en todo este progreso hacia la gente que lo conozca mucho más, que ellos estén mucho más integrados en nuestra sociedad. Y nada, pues Ione Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Que vaya Muchas muy bien. Gracias. Venga, buenos gracias. días. Hasta buenos días.